Programa de clasificación A. Apto para todo público. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí arranca La Hueca Musical, son las 15 horas, yo soy Jefferson Herrera y gustoso de poder acompañarles un fin de semana más junto a la buena música y la buena información de La Hueca Musical. Les recuerdo, ya nuestros contactos están habilitados, el 2220-966, 2220-966, lahuecamusical@hotmail.com o también nuestro perfil de Facebook, La Hueca Musical. Saludamos desde los controles a Daniel Castellanos. Bueno, para esta edición les he preparado un especial de europeos, así que desde Italia arrancamos con Clip 1918. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Bien, ahí tuvimos desde Italia la banda Clean 1918 y su tema Parade of Adolescents. Bueno, y creo que la lluvia, el tráfico le jugó una mala pasada a nuestra querida compañera Mili, pero ya llegó y le damos la cordial bienvenida. Sí, amigos, muy buenas tardes, qué gusto acompañarlos, mil disculpas, al parecer el tiempo en fin de semana pues corre más rápido, pero vamos a disfrutar estos próximos 60 minutos, como bien dijo Jefferson, con un especial de europeos. Así que bienvenidos nuevamente, gracias por toda su atención y continuamos con este especial de La Hueca Musical. Así es, déjame contarte que Clean 1918 es una banda de rock alternativo formada en Roma, Italia, en 1999. Fue fundada por los hermanos Marco, vocalistas y guitarristas, y Paolo Suelner en la batería tras la ruptura de su antigua banda Another Day, que era una agrupación de death metal. Tras incorporar al bajista Davide Pezzola y al guitarrista Francesco Tumbarello, el grupo grabó la demo Session Mix Postmodern Music con la ayuda de Giuseppe Orlando, baterista de November. Y posteriormente publicaron Undressed Momento en 2003, Doppelganger en 2005 y Just In Case We'll Never Meet Again, soundtrack por cierto de la banda Cassette Generation, en 2008. El nombre de la agrupación hace referencia al pintor austriaco Gustav Klimt y al año de su muerte, 1918. Excelente esa información y lo que se viene a continuación es Tattoo. Bueno, este es un dueto ruso formado precisamente en Moscú en el año 1999 por el productor musical Iván Shapovalov. El grupo está integrado por las cantantes Elena Katina y Julia Volkova, así como los músicos Troy McCubbin, Steven Martin, Domen Jakubek y Steve Wilson. Es la banda rusa más exitosa de todos los tiempos, habiendo vendido más de 35 millones de copias en todo el mundo. Su fama se extendió a gran parte de Europa y el mundo anglosajón, llegando a recibir reconocimientos como la banda rusa más exitosa de todos los tiempos y el premio de Leyendas de MTV. Representaron a Rusia en el Festival de la Canción Eurovisión 2003, quedando en el tercer puesto a 3 puntos de coronarse campeonas de dicha edición. En el documental del mismo año, Anatomy of Tattoo, el dueto dejó claro que no eran lesbianas, que esto era solo una imagen publicitaria, idea de su manager, en ese entonces Iván Shapovalov. Entonces se viene a continuación esta inmortal banda, dueto ruso, Tattoo y su tema Marching Gay. Magic game, I can be. seguimos con más. Ahí tuvimos desde Rusia a Tatú y su tema Malchi Kane. De Rusia nos pasamos a Holanda porque Kane es una banda de rock holandesa formada principalmente por el vocalista Dinan Gustaf y el guitarrista Dennis Van Leeuwen en 1998. El grupo se inició en La Haya en 1999, prácticamente cuando Gustaf y Van Leeuwen se conocieron en un café de la playa donde ambos estaban trabajando en ese momento. Ambos tenían una pasión por la música y no pasó mucho tiempo antes de que fueran descubiertos en un pequeño café donde se presentaron ante una audiencia muy pequeña. En 1999 se produjo en el verano con la canción Where Do I Go Now, que para el 2000 sería parte del álbum debut As Long As You Want This. Dinan Gustaf es fanático de Elvis Presley y Dennis Van Leeuwen de U2. Además, la banda se inspira en otras bandas como U2, Pearl Jam, Queen y Nirvana. A continuación, escuchamos desde Holanda a la agrupación Kane y el tema Rain Down On Me. Searching for the reason with the reason, and searching for the higher ground in me. And I've been trying to surrender, to trust in every word. All my days of misery, someone could have taken them from me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tell you this is everything that I have ever lived for, but I'd give it all away. So look into these eyes and tell me how you feel. Yeah, all my days of misery, someone could have taken them from me. We'll be right back. Y lo que escuchábamos era la banda holandesa Kane. Y seguimos con más en esta tarde de la Hueca Musical, disfrutándole y poniéndole un poquito de calor este día sábado muy frío aquí en la capital. Continuamos con Sigur Rós, en islandés Rosa de Victoria. Es una banda islandesa de post-rock con elementos de shoegazing y minimalismo. La banda es conocida por su sonido etéreo y por el falsete de voz de su cantante John Paul Birgisson. A finales de enero de 2010, la banda anunció un descanso indefinido hasta nuevo aviso, con el fin de seguir sus carreras en solitario y pasar más tiempo con sus familias. En 2012 retomaron la actividad con un nuevo álbum llamado Valtari, y un año más tarde, en 2013, salió a la venta su séptimo álbum, bajo el nombre de Beikur. Entonces escuchamos a continuación a Sigur Rós con su tema Nothing Son. Isaiah, Isaiah. Con más de la hueca musical en esta tarde de fin de semana, en este especial de europeos de Islandia, nos vamos a Suecia junto a The Cardigans, que es una banda formada en la ciudad sueca de Jönköping en 1992. El estilo de su música ha variado de álbum en álbum. En sus comienzos se los podría encuadrar dentro del indie, pasando por un pop más inspirado en los años 1990 y el rock. Cada una de las grabaciones abrió nuevos mercados y atrajo la atención de nuevas audiencias. El álbum Emmerdale, de 1994, les dio una sólida base en su país natal y en algunos otros países, especialmente en Japón. Pero no fue hasta 1995, con su álbum Live, que la audiencia y los críticos internacionales respondieron. La banda hoy en día es muy conocida en el extranjero por su sencillo Loveful, del álbum First Bang on the Moon, de 1996. Este sencillo fue incluido en la banda sonora de la película Romeo y Julieta del director Baz Luhrmann. Otras de sus canciones más populares son My Favorite Game y Erase and Rewind. Esta banda ha vendido 5 millones de discos en todo el mundo. Así que desde Suecia recibimos a The Cardigans y su tema Erase and Rewind. Thank you.

Y continuamos con más en esta tarde aquí en Radio Casa de la Cultura y su programa La Hueca Musical. Es tiempo de darle la bienvenida a Aram Sarkisian, conocido por su nombre artístico Aram MP3. Es un cantante, compositor, cómico, showman y actor armenio. En 2014 representó a su país en el Festival de Eurovisión 2014 celebrado en Dinamarca, finalizando en el cuarto puesto, igualando el mejor resultado histórico del país. Nació en la capital de Armenia, Ereván. Asistió a la Universidad Estatal de Medicina de Ereván y se graduó en 2006. Durante sus estudios actuó en el show cómico ruso KBN, primero entre universitarios armenios y luego formando parte del equipo armenio Ararat en Moscú. El 31 de diciembre de 2013, Aram MP3 fue seleccionado por la televisión armenia como representante del Festival de Eurovisión 2014. A continuación se viene su tema, You Are Not Alone. Shoulder wants you to lean on. You thought this world was to call, and you made up a whole new world. Don't cry, don't cry, little bird. Though you are scared, gonna wake up, it's only a dream. Bien, seguimos con más de La Hueca Musical desde Armenia. Nos trasladamos a esta España porque la cantante Bebe nació el 9 de mayo de 1978 en Valencia. Y aunque solo vivió un año en aquella ciudad, se crió en Zafra, en Montijo y en Mérida. Creció en un ambiente musical ya que sus padres formaban parte del grupo de folk Suberina. Vivió en San Vicente de Alcántara, en Badajoz, en su juventud. Sus padres, según Bebe, aficionados a la música, le inculcaron desde pequeña el amor por la misma. Siempre vivió rodeada de instrumentos musicales y así le surgió la vena musical, comenzando en 1995 su trayectoria como corista en el grupo Vanagloria. Ha colaborado con artistas como Tonshu, Shambao, Luis Pastor, Albert Pla, El Combolinga, Los Delincuentes, El Tío Calambres, Paco Bello, Los Aldeanos, entre otros. Además, es coautora junto a Hernán Sin y Carlos Jan de César Debe Morir, la canción central del documental dirigido por Hernán Sin, La Guerra contra las Mujeres, estrenado por La 1 de Televisión Española en noviembre del 2013. Así que desde España recibimos a Bebe y su tema, Tu Silencio. Como quien tira de una cuerda que se romperá. Tirar, tirar, tirar, tirar, tirar. Como sin darse cuenta, rozar un poco más. Los ojos han cerrado para no afrontar que el aire es de cristal que puede estallar. Que aunque parezca extraño, te quiero devorar. Que el aire es de cristal que puede estallar. Que aunque parezca extraño, te quiero devorar. En una esquina de su boca se dejó estrellar. Como la ola que se entrega a la roca, perdida en el abismo de una mano sin final, tan grande que abrazaban todo su planeta. Ahora no está aquí, ahora no estoy aquí, pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. Ahora no está aquí. Ahora no estoy aquí, pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. Tu silencio habita el mío y en alguna parte de mi cuerpo habito un trozo de tu olor. En tu silencio habita el mío y en alguna parte de mis ojos habito un trozo de dolor. Abrázame para que piense alguna vez en ti. Ahora estás aquí, ahora estoy aquí. Abrázame para que piense alguna vez en ti. Que mis labios me hablen, te quiero devorar. Sofo Calvashi se viene a continuación aquí en La Hueca Musical. Les comentamos que ella es una cantante georgiana procedente de una familia de origen Laz. Fue la primera artista en representar a Georgia en Eurovisión, concretamente en el año 2007. Representó a su país con la canción Visionary Dream. Consiguió pasar a la final del festival, consiguiendo la octava posición, que solo pasaban de hecho las 10 canciones más votadas. En la final, acontecida el 12 de mayo de 2007, acabó en la posición número 12 con 97 puntos de entre 24 países que participaban. Nos vamos entonces con Sofo y su tema Visionary Dream. Casi finalizando esta edición de La Hueca Musical de Europeos, queremos contarles acerca de Dido Florian Claude Bonneville O'Malley Armstrong. Es el nombre completo de la cantante y compositora conocida profesional y artísticamente como Dido. Bueno, ella saltó a la fama con su álbum debut No Angel de 1999, que vendió 21 millones de copias en todo el mundo, ganando varios premios que incluyen los MTV Europe Music Awards como Mejor Artista Nueva, también los Brit Music Awards como Mejor Artista Nueva y Mejor Álbum. Bueno, ella se convirtió también en una de las cantantes británicas más vendidas en todo el mundo. De hecho, su siguiente trabajo, Life for Rent, de 2003, continuó su éxito con singles como White Flag y Life for Rent. Este llegó a vender 14 millones de copias y la vio recibir más galardones, entre ellos un Ivor Novello por Cantautora del Año con White Flag, otros dos Brit Awards, así como también una nominación a los Grammy Music Awards. Su tercer álbum de estudio, Safe Trip Home, del 2008, tuvo una muy buena recepción por parte de la crítica, así como con las ventas, siendo certificado con 9 discos de oro y alcanzando alrededor de 3 millones de copias vendidas en todo el mundo. Aún así, este álbum se situó entre los más vendidos en Gran Bretaña. Obtuvo también una nominación a los Grammy y convirtió, por cierto, a Dido en la cantante británica más vendida en los Estados Unidos. En total, Dido ha vendido 40 millones de discos y singles en todo el mundo. A continuación, entonces, desde Gran Bretaña recibimos a Dido y su tema Here With Me. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I llegamos así al final de esta edición de La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera y me despido, no sin antes también agradecer a Daniel Castellanos en el sonido y también invitarles para que siempre nos sintonicen los días sábados de 3 a 4 de la tarde. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. No se olviden de seguir en la excelente programación de Radio Casa de la Cultura a través de los 940 kilociclos. Mi nombre es Milagros Villarreal. Que tengan un estupendo fin de semana. Hasta pronto. Yo.